Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Escenario complejo el de la República Argentina de nuestros días. Hay un sinnúmero de circunstancias que, por lo menos, nos generan inquietud, nos generan una honda preocupación. En el 2003, cuando asumió como presidente de la República el doctor Néstor Kirchner, decía en sus discursos que estábamos en el infierno y en los primeros tiempos de su gestión de gobierno el objetivo era empezar a emerger de ese infierno, el infierno tan temido, provocado por la crisis, la eclosión de la crisis allá por diciembre del año 2001 con su secuela de muertos, con la represión brutal desatada dentro de un gobierno constitucional. Pues bien, en estos últimos años es indiscutible, es indudable que la Argentina ha tenido logros en materia de crecimiento económico, de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores medios, en fin, de la distribución de la riqueza paulatinamente, si bien no caben dudas, es mucho lo que falta, es muchísimo lo que falta. Pero estamos en democracia, estamos bajo un gobierno constitucional, hay paritarias, hay ámbitos de discusión para mejorar, para negociar la distribución de la riqueza, para, en definitiva, avanzar en un proceso cada vez más equitativo. Por eso sorprende la realización de medidas de fuerza que indudablemente van más allá de las reivindicaciones específicamente salariales o laborales. No nos caben dudas, los hechos están a la vista, más allá de las diferentes lecturas, de que este conflicto desatado desde el gremio de los camioneros, desde el titular de la Confederación General del Trabajo, tiene un notable, un indudable contenido político. Y no es por hacer reflexiones de carácter conspirativo, pero llama la atención que el anuncio del paro nacional de los camioneros se haya hecho días atrás desde las pantallas del canal del Grupo Clarín, de Todo Noticias. Es todo un símbolo. Por un tiempo, Hugo Moyano era el monje negro que aparecía en las notas periodísticas de determinado sector mediático como el peor de todos. Pareciera que de un tiempo a esta parte, Hugo Moyano, como dice algún chiste de Rudy y Daniel Paz en Página 12, se ha convertido en rubio y de ojos azules. Indudablemente, da que pensar toda esta acción como si fuera un operativo de pinzas para condicionar el gobierno constitucional que conduce la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hay una puja de intereses. Hay quienes pretenden poner palos en la rueda para que la Argentina avance no solamente en la continuidad, sino también en la profundización de un proceso de cambios iniciado en el año 2003. Paradójicamente, en un mundo que está en crisis, donde millones y millones de personas pierden su fuente de trabajo, aquí el debate pasa por otro costado. Indudablemente, este conflicto desatado días atrás es un conflicto político que pone en riesgo la gobernabilidad y desde nuestro lugar, como ciudadanos, como cooperativistas, como comunicadores sociales, lo menos que podemos hacer es exhortar a la sensatez, a cerrar filas y a defender la institucionalidad democrática que tanto, tanto nos costó conseguir. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a este nuevo programa, un programa muy, muy especial que vamos a compartir, por supuesto, como siempre, con Liliana Carpenzano y con nuestra columnista Ana Grondona. Y queremos decirles que, amigos, como somos de los números redondos, le atribuimos al 100 ser un verdadero número de suerte, una cifra por la que hay que festejar. Estar al 100% es estar de manera completa y total. Vivir en una casa con el número 100, obtener un billete que termina en 100 o ser el número 100 en alguna nómina es señal de buena suerte. ¿No les parece, chicas? Sí, es señal de buena suerte. En numerología, el 100 simboliza a Dios en lo absoluto, por encima de la nada, amo del infinito y de todo lo creado, único sobre todas las cosas. Así que renovados, a pesar de la centena, llegamos al programa número 100 y lo festejamos trabajando. Así es. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Excelente. Bueno, vamos a dialogar con el doctor Carlos Mancilla, consejero de la Unión de Cooperativas de Vivienda, quien nos va a hablar del ambicioso plan lanzado desde el Gobierno Nacional para la construcción de viviendas. Y vamos a recordar que hace tan solo 10 años, la represión ejercida por el Gobierno Nacional de entonces y el bonaerense, estamos hablando de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Felipe Solá, asesinaba a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y Ana Grondona, que ya está acá con nosotros, se va a acercar para ayudarnos a pensar las noticias más importantes de la semana. ¿Y cuál es esta noticia? Bueno, el paro de camioneros, y el título de la columna va a ser Dime con quién andas. Y como corresponde a este programa tan redondo, tan especial, vamos a hacer un repaso de estas primeras 100 emisiones desde la gente. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Mancilla, dirigente de la cooperativa Falucho de Tandil, consejero de la Unión de Cooperativas de Vivienda, UNICOP, y miembro integrante de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Es un gustazo hablar contigo, Carlos. Y el tema sobre el que quisiéramos conversar y tener tu opinión es el plan de viviendas lanzado por el Gobierno Nacional, especialmente desde el punto de vista cooperativo que vos conocés también. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Para nosotros es un anuncio el que ha hecho desde la Presidencia de la Nación, muy importante, diría trascendente, que cambia el paradigma de la financiación de la construcción de viviendas de interés social en el país. Y decimos esto porque el movimiento cooperativo de vivienda hace años que viene planteando la necesidad de que haya una política que incluya a las llamadas familias de clase media, puesto que el problema de tener su casa propia no solo lo tienen las capas más postergadas de la ciudad, del país, que se la denomina la emergencia habitacional, sino que también el trabajador, el empleado, tampoco ha podido tener una política que le permita en estos últimos años solucionar su problema de vivienda. Y este anuncio de alcance nacional y con una tasa de interés y de requisitos más bajos que los que piden los bancos privados nos genera mucha expectativa. Pensamos que es una parte del comienzo de una solución a un grave problema de déficit habitacional en el país y que las cooperativas de vivienda venimos reclamando hace rato. Tenemos mucha expectativa, mucha esperanza en que esto pueda desarrollarse. Carlos, te pregunto acerca de la experiencia concreta de las cooperativas de vivienda en Tandil, porque ustedes han construido barrios enteros, ¿verdad? ¿Y a cuántas familias han beneficiado? La cooperativa Falucho tiene 42 años de vida en este momento. Estamos en este octubre cumpliendo 42 años, y a través de nuestra federación, UNICOP, que nuclea unas 15 cooperativas en todo el país, más o menos todas fundadas en la misma época. Tenemos una experiencia de haber construido ya 7.000 viviendas en todo el país y casi 1.500 en nuestra ciudad, en la ciudad de Tandil. Y precisamente, si ustedes escuchan algún ruido de fondo, estamos aquí en la obra del nuevo barrio que estamos empezando a construir. Son 300 viviendas y ha generado este anuncio de la presidenta una revolución, puesto que hasta ahora lo hacíamos con recursos propios y con algún convenio para iniciar una primera etapa de 30 casas que tenemos firmado en estos días con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, pero semejante anuncio hace generar la posibilidad de que aceleremos mucho los trámites y los tiempos de construcción. La cooperativa Falucho, desde 1970, con diversos planes de construcción, ha dado solución a, asociado a nuestra federación, cerca de 7.000 familias. Tenemos el orgullo del año pasado haber terminado el primer barrio, no en la construcción, sino que el primer barrio ha terminado de pagar luego de 30 años de crédito. Los asociados de la cooperativa han terminado de devolver aquella hipoteca. Y soñamos con que en estos nuevos créditos que haya una familia tipo con ingresos de 5.000 pesos más o menos entre dos salarios y un poco más pueda acceder a estos créditos. Así que sería para esta cooperativa, para nuestro barrio, pero también para muchos argentinos, una muy buena noticia esta que se ha anunciado. Carlos, te agradezco mucho este comentario y, por supuesto, nuestras felicitaciones por la magnífica gestión solidaria que hace la cooperativa Falucho y Unicop. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos y aprovecho para invitar a quienes nos escuchan. El día 5 de julio estaríamos haciendo uno de los encuentros en el marco del Congreso Argentino de las Cooperativas para hablar de precisamente de la vivienda cooperativa. El día 5 de julio en la ciudad de Tandil está todo el mundo invitado a participar de este debate y a ver cómo hacemos para que las cooperativas de vivienda participen de este programa Procrear. Ese es el tema que nos nucleará en estos días. Un fuerte abrazo y hasta todo momento. Gracias, adiós. Hemos dialogado con el doctor Carlos Mancilla, integrante de la cooperativa de vivienda Falucho de Tandil y consejero de la Unión de Cooperativas de Vivienda, Unicop. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Si es cierto aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro, el Centro Cultural de la Cooperación en estos días es propiamente un arsenal. Desde el miércoles pasado y hasta el próximo miércoles se desarrolla el cuarto Festival Latinoamericano de Poesía. Yo estuve en el acto de apertura y puedo decir que fue un acto maravilloso, una sala colmada y entusiasta y unos poetas formidables. En esta nueva edición del festival, la cuarta desde sus inicios y más latinoamericana que nunca, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini redobla la apuesta y el compromiso hacia más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidad poética. Imposible pasar la programación completa, pero ingresando a la página www.centrocultural.com se detallan horarios, espectáculos y además información del cuarto Festival Latinoamericano de Poesía que, y esto está bueno recordarlo, es absolutamente gratuito. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Celia Martínez es integrante de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, organizada por extrabajadores de la fábrica Brugman. Tenemos más libertad, más comunicación. Antes casi no nos conocíamos con los compañeros de otros pisos, no teníamos contacto para nada. Bueno, ahora las asambleas nos unifica a todos en un piso para discutir las tácticas, las cosas que vamos a hacer, qué prendas para la cooperativa, qué los precios, qué compramos, cuánta tela, cuánto insumo, todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos mucho más cerca, ya es como una familia y no una fábrica, ¿entendés? Las cooperativas generan trabajo digno. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes comentarios muy breves de las múltiples publicaciones que recibimos sobre temas cooperativos. En este caso tengo a la vista la familia cooperativa de la Cooperativa Obrera de Consumo, con epicentro en Bahía Blanca, y además de informaciones de interés general para los consumidores, para los asociados, trae un suplemento que lleva por título Los Valores Cooperativos, y allí enumera y explica cada uno de estos valores consagrados por la Alianza Cooperativa Internacional, comenzando el primero de ellos, Ayuda Mutua, y dice: el cooperativismo sostiene que toda la gente puede y debe controlar su propio destino en la medida que se dirijan hacia ese objetivo los mejores esfuerzos de cada uno. Pero también está convencido de que el completo desarrollo individual solo podrá lograrse mediante la unión con otras personas que compartan los mismos problemas e inquietudes y estén dispuestos a trabajar juntos para alcanzar metas comunes, es decir, docencia cooperativa para todos los consumidores asociados a la cooperativa. Buenísimo. Yo quiero compartir un libro que me llegó y que tengo muchas ganas de empezar a leer. Es un libro de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Su autora es Pilar Alsina. El libro se llama Tupaqueros, la construcción de las identidades en los movimientos sociales, con prólogo de Rubén Dri. Pilar Alsina es socióloga en la Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigadora y docente en la Cátedra de Sociología de la Religión 1 y 2 de la Facultad de Ciencias de dicha casa de estudio y doctoranda de la UBA y magíster en Comunicación y Cultura. En este libro, Pilar Alsina describe y analiza la crisis económica del 2000-2001, el surgimiento de nuevos movimientos sociales y algunas de las políticas públicas que estuvieron orientadas a atenuar los índices de desocupación, pobreza e indigencia. En ese contexto retoma las principales corrientes teóricas que han polemizado sobre el surgimiento de los movimientos sociales y sobre aquellas que han pensado el desarrollo de nuevas subjetividades e identidades. Y quiero leer la última parte del prólogo de Rubén Dri, que dice: en la construcción de la identidad es fundamental la recuperación de la propia historia que el sistema de denominación ha llevado a los sectores populares a negarla y a adoptar la historia relatada por el dominador. Recuperar la propia historia implica recuperar el propio origen y los símbolos arquetípicos de esa historia. En este sentido, las entrevistas que la autora ha realizado a informantes clave, verdaderos referentes y líderes del movimiento social investigado son ejemplares. Para el conocimiento de los nuevos movimientos sociales, este libro constituye un texto imprescindible. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Esta situación se ha descontrolado. Desde la gente, memoria. La policía, el primer acercamiento fuerte de los piqueteros, respondieron con disparo de balas de goma. Allá hay un piquetero que está siendo llevado golpeado, herido. La policía que trata ahora de poner calma a la situación. Había muchos piqueteros que estaban con piedras. 10 años pasaron de estos días. Una década de la masacre de Puente Pueyrredón. 3.650 días del intento de parar la protesta social con el asesinato de 2 jóvenes militantes. Pero los fusilamientos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán no solo no pararon la movilización popular, sino que la acrecentaron. Y el entonces presidente Eduardo Duhalde tuvo que adelantar la convocatoria a elecciones. A Darío y Maxi la memoria colectiva parece no querer dejarlos tan solo en el recuerdo de aquel asesinato salvaje, sino que busca también conocer más de la vida de estos militantes que fueron protagonistas, junto a otras organizaciones, de las luchas de fines de los años 90, de los históricos días 19 y 20 de diciembre de 2001. Grupos sociales que marcaron un límite al modelo rapaz del neoliberalismo que se venía aplicando en el país y cuya lucha, que en el caso de Costecchi y Santillán significó la entrega de la propia vida y que de alguna manera permitió que se abriera un proceso democrático diferente a partir de ese momento. Mariano Pacheco es coautor, junto a Ariel Hendler y Juan Rey, del libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Yo, bueno, fui parte, digamos, de la experiencia del 26 de junio del 2002 como parte integrante del MTD de Almirante Brown. Y ese día fue un día, digamos, que ya se veía el clima enrarecido, digamos, por las declaraciones del gobierno de los días previos, porque la noche anterior habían reprimido un intento de corte de ruta en el norte del país. Y bueno, porque todos sabíamos que íbamos a una jornada de lucha que no era una jornada más, sino que era una jornada donde había muchos más riesgos, ¿no? Y bueno, tal como suponíamos, se desató la represión, pero de una manera que no suponíamos y no habíamos previsto que iba a ser tan salvaje, ¿no? Al punto de no solo asesinar a dos chicos jóvenes que participaban de la protesta, sino herir con balas de plomo a más de 30 manifestantes. Y sí, fue una sensación, digamos, de mucha adrenalina, de miedo, de confusión, bueno, de todo lo que implicó la situación de enfrentar, ¿no?, la represión, porque bueno, había también una decisión, digamos, política de los movimientos de tratar de aguantar, digamos, la represión lo más que se pueda con el fin de conservar, digamos, el repliegue, digamos, de las familias movilizadas. O sea, bueno, yo tenía en ese entonces 20 años y la verdad que los más jóvenes éramos los que en general estábamos en la primera línea, digamos, de enfrentamiento con la represión. Entonces, bueno, por eso lo vivimos de alguna manera de una forma más directa. A Maxi y a Darío, las organizaciones sociales los recuerdan con dolor, pero también con trabajo y alegría. La alegría de la organización, de la lucha cotidiana, de la solidaridad. Por eso, durante todo este fin de semana y hasta el martes 26, se realizarán títeres, teatro, murga, clowns, poesía, bandas en vivo, exposición de fotos, proyecciones, muestras de arte e intervenciones. Además, se realizará una bandera que encabezará la columna de La Otra Cultura el 25 y 26 de junio, participando de la convocatoria Darío y Maxi no están solos. Una pintada callejera con el rostro de Darío dice: sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. En junio 26 de 2002 transcurrió ese invierno atroz. Según la poesía de Jorge van der Mole en su homenaje a Darío y Maxi en el tema llamado Junio. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo,

podemos entender tanto lo que fue la confrontación con las burguesías agrarias como con los medios concentrados a partir de este esquema, ¿no? Esos antagonismos construyeron un campo popular de articulación política compleja que interpeló a muchos, entre ellos a nosotros, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora me parece que es una redefinición de ese campo de articulaciones. Y curiosamente, uno de los representantes fundamentales de ese campo, que es el sector obrero, parece estar como articulando otros antagonismos y oponiéndose a ese campo popular encarnado y liderado por el Frente para la Victoria y por Cristina Fernández. La tentación ahí de muchos que hubiéramos elegido otro representante del movimiento obrero, la CTA, por ejemplo, es hacer leña del árbol caído. Es decir, decir otra frase popular es cría cuervos, ¿no? Cierto. Como una suerte de moraleja de esta historia. Sin embargo, me parece que hay que ser más prudentes que eso. Hay que realmente parar la pelota y pensar en la productividad que puede tener o no este antagonismo. Los otros antagonismos contra la burguesía agraria, contra los medios concentrados, fueron muy productivos en términos políticos y de transformación de la realidad. Me parece que en este caso no ocurre lo mismo. En ese punto es clave diferenciar las demandas justas y razonables del movimiento obrero encarnado en la CGT de aquellas que no lo son. Y respecto a las que sí son razonables, darle un curso institucional. Sobre todo me refiero a la cuestión del mínimo imponible para el impuesto de ganancias y la cuestión de las asignaciones familiares. Es decir, volver a dar un tono de diálogo y razonabilidad a esta discusión para evitar que se cristalice un antagonismo que me parece que en términos políticos no sería productivo. La transformación de encontrar otros interlocutores que representen el movimiento obrero es una tarea necesaria, pero que tiene que tener, me parece, otros tiempos que no estén marcados por la agudización de una confrontación que, insisto, me parece poco productiva para el proyecto nacional. Comparto plenamente, Ana, tus reflexiones y no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero como lo dije en el editorial al comienzo del programa, hay una cuestión que es absolutamente clara. Hay que defender a las instituciones democráticas porque esto parece conspirar contra la gobernabilidad. Gracias, Ana, por tu magnífico comentario. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si usted está allí sentado o en el auto, en el comercio, en la cama o tomando mate en la cocina, quizás lo que le voy a comentar sea una buena noticia. Más allá de escuchar el programa a esta hora por la radio, si algún día se le pasa, no pudo o no quiso escucharlo, ahora está la posibilidad de hacerlo por internet cuando usted quiera. Solo tiene que ingresar a www.imfc.com y allí buscar en el margen izquierdo de la página el logo Desde la Gente y hacer clic. A ver si lo hago yo, que sale www.imfc.com. Ingreso. Sí, acá está. Perfecto. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Uno de los objetivos que nos propusimos al iniciar este ciclo, que dio comienzo un 3 de abril de 2010, era intentar dar visibilidad a una actividad que, y lo decimos con cierto dolor, no tiene el espacio que merecen los grandes medios de comunicación. Y la idea entonces fue mostrar por dentro una cooperativa, o sea, contar la experiencia de eso que llamamos entidad solidaria. Explicar por qué es una entidad solidaria y no una empresa que busca solamente el rédito, la ganancia, la utilidad, sin importar a qué costo. Bucear en las cooperativas grandes, pero también en las pequeñas, siempre con la idea de hacer visible eso que se escucha en la artística del programa, que la solidaridad no pide permiso. Y eso se refleja, como decíamos, en una cooperativa pequeña hasta en una grande. Por ejemplo, como pone de manifiesto José Luis Mangini, titular de la cooperativa eléctrica de Zárate, en una entrevista que le hiciéramos el año pasado. Aclaremos para el oyente que nunca escuchó hablar de la CES. La cooperativa eléctrica de Zárate es la mayor cooperativa eléctrica del país, por asociados y por volumen, en cuanto a la generación y distribución de energía. Tiene más de 75 años de vida y una larga y rica historia. En este momento estamos trabajando con mucho énfasis en lo social. Hace 3 años que nos hemos dedicado fuertemente a la parte de servicios sociales. Nosotros decimos, cuando el Estado a veces está ausente, es la cooperativa la que pone el hombro, la cabeza y el esfuerzo con nuestros vecinos. Y tenemos el servicio de emergencias médicas, asistencia médica, enfermería, sepelio, asistencia y vacunación, contención en los lugares más humildes, más carenciados. Entonces, hoy la cooperativa en la salud y lo que es salud pública, somos el gran actor, tanto más grande que el Estado, en cuanto que tenemos 57.000 afiliados al sistema de salud. Tenemos hace 2 años un proyecto interesante en marcha, que fue darle un premio a nuestros jubilados y pensionados. Dijimos, ¿qué hacemos con esta gente que hace 40 años que nos paga los servicios? Es decir, a esta gente algo hay que devolverle. Claro. Tenemos claro. que devolverle. Entonces nos planteamos una serie de actividades para jubilados y pensionados de la cooperativa eléctrica. Primero llegamos a un acuerdo con las empresas de transporte local y ahora todos los jubilados y pensionados de la ciudad de Zárate pueden viajar gratis en colectivo. Y vaya a decirlo, las 2 líneas locales también son cooperativas de trabajo. Ah, qué bueno. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada. Esta es la definición de cooperativa que da la Alianza Cooperativa Internacional y corre para una cooperativa grande, como la experiencia que escuchábamos recién, y para otra más pequeña o mediana, ¿cómo puede ser una cooperativa de trabajo, como es el caso del Hotel Bauen? También estuvieron en nuestro estudio Noelia Leserf y Federico Tonarelli, secretaria y presidente de la cooperativa, contándonos sobre las vueltas judiciales por las que atraviesa el Bauen. También conversamos sobre qué es esto de ser una cooperativa. Inicialmente un grupo de compañeros deciden, en conjunto con las empresas autogestionadas, toman conocimiento de ese tipo de, bueno, de fuerza, por así decirlo, y toman el hotel, lo que se conoce como una toma del hotel, sin trabajar por el momento, cuidando el lugar, solamente limpiando, cuidando un poco. Luego empiezan, como por una necesidad económica, empiezan a usar parte de las instalaciones, consiguen una autorización para poder explotar otras partes, para poder conseguir dinero, recaudar y llevar un par de pesos a las casas, porque la mayoría de esas personas que estaban inicialmente como fundadores de la autogestión eran personas que eran sostenes de familia. Claro. Luego, enmarcados un poco en la necesidad de los compañeros de seguir trabajando y de poder mejorar, decidieron optar la figura de cooperativa para poder empezar a pagar lo que corresponde. O sea, en ningún momento los trabajadores del hotel quisieron evadir impuestos ni nada. La cooperativa creció de un grupo de 20 ex trabajadores a una empresa que hoy integramos 160 trabajadores, que tiene un nivel de ocupación promedio igual al nivel de ocupación de toda la hotelería en la ciudad. La cooperativa ha podido, amén de acomodar un poco los retiros, que en ese entonces eran bajos, hoy son más o menos en un promedio. Uh-huh. Bastante. Sí, estamos trabajamos sobre los mínimos de convenio de la actividad, trabajamos por encima del salario mínimo vital y móvil. La cooperativa en realidad hace que sus trabajadores estén trabajando con dignidad. Absolutamente. Son casi 170 familias que comen todos los días gracias al trabajo de la cooperativa. No solo eso, sino que además invertimos en mejoras del hotel. Me imagino que habrá sido un esfuerzo grande pasar de ser trabajadores de un hotel sociedad anónima, un hotel lucrativo tradicional, a ser ustedes mismos conductores, dueños de la propia empresa. Pero bueno, creo que lo han logrado muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Y estamos muy orgullosos de esa lucha, de demostrar que se puede gestionar sin necesariamente ser una, lo que se conoce como una patronal, ¿no? De ser una empresa, una sociedad anónima. Somos todos trabajadores, estamos todos en igualdad de derecho. Entonces tenemos las asambleas en donde se discuten aquellas cosas que consideramos, y para lo demás existe el consejo de administración. Esas cosas se construyen día a día, y lo que hoy hemos podido construir es único. Y vaya si es único, como todas y cada una de las experiencias cooperativas. Pero la llamada economía solidaria, el cooperativismo, es además un movimiento social, y como tal debe asumir compromisos políticos y sociales, o sea, compromisos históricos. Rubén Cédola, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, habló de estos temas en uno de nuestros primeros programas. Con el correr de los años me estoy convenciendo cada día más que nosotros tenemos que tener un protagonismo mucho más importante que el que hemos tenido hasta el momento, porque creo que nosotros como cooperativistas no podemos estar ajeno de la vida política institucional de nuestro país. Nosotros no podemos mirar para el costado por el hecho de que estemos integrando un movimiento cooperativo. Yo creo que muy por el contrario, el integrar el movimiento cooperativo a nosotros nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos para ver si todo lo que venimos pregonando, de que haya un mejor nivel de vida, que haya una mejor distribución de la riqueza, que haya un mejor sistema de salud, que haya un mejor sistema de educación, todo eso lo tenemos que llevar al plano de la política institucional. Y me parece muy bien lo que vos decís, Edgardo, de que no lo miremos solamente como la política partidista, porque si no nos quedamos en lo chiquito y dejamos de ver, y este famoso ejemplo, que el árbol no nos deje ver el bosque. Yo creo que cuando hablamos de política, tenemos que hablar de política en toda su verdadera expresión. Política significa bregar y trabajar para que estemos todos bien, para que esté bien el semejante. Entonces, si esto es así como lo entendemos nosotros y lo estamos entendiendo, creo que nosotros tenemos que trabajar, pero para que no quedemos así en el uso solamente de la dialéctica, yo quiero decir que nosotros nos tenemos que comprometer como movimiento cooperativo aún más. Y quiero poner un ejemplo. Nosotros durante muchísimos años veníamos pregonando en nuestras propuestas cooperativas para mejorar la calidad de vida de nuestro país, en la democracia, en la equidad social, y resulta que ahora nos encontramos con que varios de los temas que nosotros habíamos planteado en la propuesta, este gobierno lo está implementando. Nosotros mantenemos nuestra independencia, pero ¿cómo hace un cooperativista, un real cooperativista, negar lo que está haciendo un gobierno que nosotros pedíamos antes? Entonces, yo no tengo ningún temor en decir que tenemos que defender este modelo, profundizarlo, analizarlo y mejorarlo en la medida que todo esto se pueda, porque, bueno, creemos que así como yo enumeré algunos aspectos positivos, hay algunos aspectos negativos que habrá que cumplimentar. Pero lo que yo destaco mucho es que estamos en el camino. A lo largo de estos 100 programas desde la gente, en los que intentamos dar cuenta de las vastísimas actividades del movimiento cooperativo, contamos con la participación del diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio. Con él conversamos sobre las actividades del Centro Cultural en cuanto a las investigaciones sociales y sobre el rol que cumple en la llamada batalla cultural, en la difusión de una nueva visión latinoamericanista opuesta a la mirada hegemónica del neoliberalismo. Nuestro centro cultural se investiga no solo en las disciplinas de ciencias sociales, como la historia, la economía, el cooperativismo, la pedagogía, sino que se investiga también las disciplinas artísticas. Ese es nuestro enfoque, como el teatro infantil, en fin, el tango. Así que bueno, esa, como vos decías, es nuestra gran apuesta, nuestra gran esperanza, que los jóvenes investigadores de aquí, hagan un aporte teórico en el debate político, en el debate cultural de la época, lo hagan desde nuestra visión de un centro cultural comprometido, progresista, de izquierda, en la búsqueda de que nuestros intelectuales tengan una visión crítica de la sociedad de la época, y desde allí podamos hacer un aporte para desbrozar en materia de ideas el camino y ser una herramienta para, en fin, para toda la comunidad cultural y política en nuestra lucha por mejorar las cosas en nuestra sociedad. Así que el tema de nuestros investigadores sigue siendo el tema, un tema crucial para nosotros, sí. En otro orden, Juan Carlos, recientemente, y lo hemos comentado en nuestro programa, el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini se vio honrado con la presencia del presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Previamente, años atrás, ya estuvo también el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. O sea que ahora solo faltaría que venga Lula, que venga el Pepe Mujica y que venga Evo Morales. ¿Hay algún plan al respecto? ¿Alguna visita de estas dimensiones? Estamos, seguimos conspirando. Sí, efectivamente tenemos alguna cosa en la manga. A nosotros, obviamente, esto nos enaltece, que el Centro Cultural de la Cooperación sea la sede de la venida de estos grandes personajes de nuestra época, grandes personajes de nuestro continente, precisamente, como vos decías, el presidente Chávez vino dos veces, ahora vino Correa. Queremos, efectivamente, que vengan otros presidentes para que nosotros seamos, en fin, sede del debate político y del debate cultural a partir de los máximos exponentes, de los exponentes más valorados y queridos por todos nosotros. Esa visión nuestra hace que nosotros seamos en gran parte caja de resonancia de artistas, cantantes, músicos, teatristas, políticos, para, en fin, ser, como decía, partícipes de este gran momento político-cultural que vive nuestro continente. Y para cerrar este rápido repaso de nuestros primeros 100 programas, recordamos el paso por Desde la Gente de Carlos Heller, diputado nacional y presidente del Banco Credicop, que nos dejó definiciones contundentes. Nosotros venimos diciendo hace rato justamente que vivimos en un mundo que presenta una serie de paradojas, y una de ellas es esta de un mundo inmensamente rico que no se cansa de fabricar pobres, es decir, que es una gran fábrica de pobres. Y está claro que en definitiva entonces el tema tiene que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza, que es en definitiva el objeto de todas las políticas y de todo lo que se debate. Entonces uno ve, y no se sorprende, o sí, de que el país más grande del globo terráqueo tiene niveles de desigualdad que lo hacen comparable a países subdesarrollados. Me refiero a los Estados Unidos, concretamente. Sí. Donde el enorme crecimiento acumulado durante muchísimo tiempo ha ido acompañado también de una enorme concentración, donde el 1% de la población tiene algo así como una cifra cercana a la cuarta parte de toda la riqueza que tiene esa sociedad. Y en el otro extremo se acumulan millones de pobres, una enorme cantidad de desempleados. Y bueno, entonces, ¿cuál es la reflexión? Que crecer solo no alcanza, que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente, que el crecimiento debe ir acompañado de políticas que aseguren que ese crecimiento se distribuya equitativamente, que el mercado es absolutamente incapaz e ineficiente para cumplir ese rol, y que entonces hace falta un Estado presente, un Estado activo, un Estado que represente los intereses del conjunto de la sociedad y en tal rol establezca los marcos regulatorios para que esa acumulación de riqueza se distribuya equitativamente entre los distintos sectores de la sociedad.